En la ventana afuera la tormenta y en la bahía todas las preguntas ascendiendo en frases que gritan «¿Serán suyas, señora?» Y más acá o más allá será tu sexo inquisitivo el que gritará fastidiado «¿Serán suyas, señora?» Y bajo todos los trastornos, tras páginas de quejas y reproches, encontraremos las calles habitadas por todos los reflejos que no vemos y la memoria sobre besos en el recuerdo frágil de tu ausencia esconderá la respuesta equivocada al «¿Serán suyas, señora?»